tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, siempre cerca de ti y por supuesto en la 107.9. Bien, en primer lugar, queridos oyentes, desearos un feliz 2014, esperamos que sea un año muy bueno para todos nosotros y en el que se cumplan pues todos nuestros deseos. Y como hoy es nuestro primer programa en directo del año, hemos querido comenzar a lo grande. ¿Qué mejor forma que recordando una de las mejores películas de la historia del cine, uno de esos musicales que llevaron al cine a convertirse en el espectáculo audiovisual que todos conocemos hoy? Estamos hablando de Cantando bajo la lluvia, una película protagonizada por Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor y dirigida por el propio Kelly y Stanley Donen. Una película que cambió, en cierta manera, el rumbo del cine y que hace un homenaje muy gracioso a lo que es el cine antiguo que se hacía, el cine mudo y sobre todo los musicales de Broadway. Pero antes de meternos en harina, lo de siempre, Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco enganchado. ¿Enganchado al programa o enganchado de otra forma? A las dos cosas. Disculpa si no me giro para mirarte, pero estoy un poco Robocop. No vais a bailar hoy, no te veo bailando, ¿eh? No, baila tú. Yo bailaré. Bueno, y además de Roberto y un servidor, Juan Luis Payás, tenemos a los controles a Raúl Martínez, compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí saliendo de un resfriado. Sí. Por suerte. Estamos menudos. Estamos bien ahí, comenzando el año. Sí. Con energía, ilusión. Parece ser que los únicos que están trabajando son los virus. Ni más ni menos. Vaya. De año, ¿eh? Bien, dicho lo cual y presentados todos, es el momento de dejar lo que estáis haciendo, si es posible, y si no, pues de prestar mucha atención, porque vamos a comenzar a ver todos juntos, y gracias por supuesto a la música, esta gran película que es Cantando bajo la lluvia. Pero antes, aparte las sillas, las mesas, los que queráis cantar y bailar, y los que no, pues apagar los teléfonos móviles y prestar mucha atención, subiendo el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Así comienza Cantando bajo la lluvia, ¿eh? Los títulos de crédito iniciales, uh-huh. En el que nos muestra primero una pista de lo que va la cosa, ¿no? Uh-huh. Salen los tres protagonistas que has dicho tú, uh-huh. Ahí con sus chubasqueros amarillos ahí, super amarillos, sí. Con los paraguas y cantando bajo la lluvia. Exactamente. Y luego ya pues salen los créditos, ¿no? En los cartelitos. Uh-huh. Unos créditos muy cortos, ¿eh? La verdad, sí. Que aparecen pocos artistas en la película, sí, ¿eh? Llevan el protagonismo prácticamente todos, sí. Ellos 4, 5, 6 personajes, no tienen más. Sí, sí, aunque bueno, técnicamente supongo que la película llevaría un equipo obviamente mucho más grande. Uh-huh. Y nada, después de estos cortos títulos principales, pues tenemos la primera escena, ¿no? La primera escena es alfombra roja. Efectivamente, hacen una presentación a lo Hollywood, a lo grande, ¿no? Claro, claro. O sea, es alfombra roja, la presentadora, y nos presenta uno por uno los personajes, ¿no? Primero Cosmo Brown, después la pareja Don Lockwood y Linda Lemon, ¿no? Que son los protagonistas de las películas. Estamos en el año 1927, el cine mudo, uh-huh. ¿no? Aún no se había estrenado ninguna película de cine sonoro y nuestros protagonistas que van a estrenar El Truán Real. El Truán Real, esa gran película de 1927, que como veremos después tendrá mucho éxito, ¿no? Y que bueno, está en la premier, por así decirlo, de... Sí, sí. Y da juego esta escena porque sí. nos sirve para introducir al personaje de Gene Kelly y también al de Cosmo, al de su gran compañero del alma, que siempre lo acompaña. Y bueno, a pregunta de unos periodistas, ¿no? Le pregunta, ¿cómo ha llegado hasta aquí? No sé qué. Y Ante todo, mi lema que siempre ha estado en mi vida es dignidad, siempre dignidad, ¿no? Sí. Muy cínico Gene Kelly porque, bueno, ahí... nos introduce con una especie de, con una serie de flashbacks a lo que ha sido la carrera artística de Don Lockwood, que es Gene Kelly, y de Cosmo, y bueno, que empezaron en los sitios más rastreros. Sí, siempre, bueno, cuando yo era pequeño, mis padres me llevaban al gran conservatorio, he estudiado en las mejores, he tocado en las mejores salas, enseguida tal, la gente me aplaudía y tal, y bueno, y el niño pues empezó a ganarse la pasta como podía, ¿no? Él va diciendo eso y mientras va saliendo el flashback de lo que en realidad ocurría. Y bueno, y al principio una pieza que además es muy simpática y visual, uh-huh. Que es Cosmo y Don Lockwood bailando con dos violines, ¿no? Uh-huh. Y el tema es Fitas a Fidel, pero vamos, actuando en un tugurio de mala muerte, y además cuando acaban la gente abucheándoles, tirándoles de todo. Vamos a escuchar este dignidad, delante. Ante todo dignidad. As a fiddle ready for love, I can jump over the moon up above. Fit as a fiddle and ready for love. Haven't a worry, haven't a care. Be like a feather that's floating on air. Fit as a fiddle and ready for love. Soon the church bells will be ringing and I'll march with my ma. How the church bells will be ringing with a hey, nonny, nonny and a ha-cha-cha. Hi, diddle, diddle, my baby's okay. Ask me a riddle and what did she say? Fit as a fiddle and ready for love. Ya te digo, y el número musical ahí ya apunta a maneras de lo que esta pareja puede hacer. Donald O'Connor y Jim Kelly, atléticos donde los haya. Sí, señor. Lo digo que visualmente es una auténtica delicia. Y musicalmente ya hemos podido observar más o menos de por dónde van a ir los tiros, ¿no? En esta gran película. Sí, sí. Y nada, seguimos en la alfombra roja, ¿eh? Mm-hmm. Esta introducción que es bastante más grande que los títulos de crédito. No, siguen haciéndole preguntas a Gene Kelly. Claro, porque Gene Kelly es el actor de moda. Claro. Es el Brad Pitt, por así decirlo. ¿Y cómo se metió en el cine Don Lockwood? Claro, pues mira, pues un día, después de hacer estos trabajitos, pues le estaban lloviendo ofertas. Bueno, realmente lo único que le llovía era una gran tormenta. Pero bueno, estaban buscándose la vida y al final pues fueron a caer a producciones... Monumental. Efectivamente, producciones Monumental. Monumental Pictures. Y comienzan a hacer, pues, eso, de músicos, cine mudo, y ellos a poner la música a esas escenas, ¿no? Sí, pero resulta que un día, pues, está en una película de vaqueros, ¿no? Está a uno que le tienen que dar un tortazo, ¿no? Y caerse detrás del bar, se le acaban los extras y sale ahí Gene Kelly, o sea, Don Lockwood, dice, yo puedo hacer eso muy bien. La verdad que lo borda, ¿eh? Y lo borda, le pegan un puñetazo y se cae maravillosamente bien. Sí. Y Charlie le dice, ¿quedan más papelitos de esto en la película? Sí, exacto. y lo fichan de extra. Empieza en Monumental Pictures, pues haciendo de extra, y sale un montaje gracioso que es todo lo que le toca hacer. Sí, vamos. Él está muy bien porque dice en la forma roja, no, a mí tocaran hacer todos los trabajos sutiles, todas las cosas finas, ¿no? Y esas bueno, interpretaciones grandes. Y bueno, lo tiran por una moto, por un precipicio, un avión que se estampa contra un granero. Contra un granero, entra y explota lo que es una caseta. Bueno, el pobre lo llevaban mártir. Es un poco de correcaminos, ¿no? Sí. Estas escenas, este flashback. Y la música que lo acompaña, pues este stunt montage, ¿no? El montaje de stunts, de especialista. Uh-huh. De hecho, la película le llaman El de las proezas. El de las proezas, sí, sí. La música acompaña a las imágenes, ¿no? Y también de especialista conoce a Lina Lamont. Efectivamente, es la Angelina Jolie del momento, ¿no? La actriz, digamos, que está en boca de todos, la estrella rutilante del momento. Y ahí es como empieza esa relación, ¿no? Sí, es una escena en la que acaba de hacer una proeza. Una proeza, ¿no? Va todo ahí de negro. Se ha estrellado con un avión o lo que fue, con un coche, lo que fuera. Y está en el set con Lina Lamont, que no le hace ni caso, vamos. Y va al productor y dice, oye, me ha llegado a mis oídos lo bien que lo haces como chico de las proezas, y le da el primer papel, ¿no? Te voy a contratar para hacer un papel de verdad. Y entonces Lina Lamont cambia un poco, ¿no? Porque ya le empieza a dar coba. Sí, le hace la rosca ya. Le hace caso. Y le pregunta, Lina, ¿tienes algo que hacer esta noche? Y ya pone sus ojitos de nuevo y dice, pues yo sí, yo tengo que trabajar. ¡Qué pillo! Le da calabazas. Sí, señor. Y bueno, así es como ha llegado al mundo del cine Don Lockwood, ¿no? Y en el momento ya volvemos al presente, y está, bueno, a punto de estrenarse El Truán Real. Efectivamente, esa película exitosa y que, bueno, que tienen a Don Lockwood y a Lina Lamont como grandes estrellas del momento. Sí, él como Picha Brava, ¿no? Como Errol Flynn. El Errol Flynn, sí. No sé si le hacen un homenaje o algo, se basa en él, pero sí con las posturitas y tal, yo veo a Errol Flynn ahí. Sí, el espadachín ahí, ligón, ¿no? Sí. Que se lleva al final a la chica. Y bueno, el estreno es todo un éxito. De hecho, a la salida del estreno es perseguido por un montón de fans. Efectivamente. Sí. Y se escapa por encima de un... De un autobús, ¿no? Y va a caer, ¿dónde va a caer? Pues a un coche que conducía una dama muy dulce, que es Kathy Scheller, que es la siguiente protagonista de la película, sí, ¿no? Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, correcto. Y entonces, pues Kathy Scheller y Don Lockwood comienzan ahí a entablar una relación, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, ella tiene que ir a trabajar y él, pues, necesita alguien que la lleve a una fiesta. Bueno, en todo caso, este le comenta que es un actor muy afamado, ella hace como que no lo conoce. La verdad que la conversación es un poco tirante, ¿no? Sí, ¿no? Y se llegan a decir, ¿no? Sí, se llegan a decir de todo, ¿no? De todo, porque, sí. Porque cuando él le dice... Bueno, ella dice que no le conoce, pero evidentemente sí que lo conoce, ¿no? Y dice que los actores de cine, pues, es lo peor, ¿no? Sí. Que lo realmente bueno son los actores de teatro, ¿no? Y ella se define como una actriz de teatro, que aún no ha tenido éxito, pero que está trabajando. Sí, que se va a Nueva York a estudiar, ¿no? Y que él es simplemente un hace muecas. Dice que los actores de cine no hacen más que tonterías, ¿no? Bueno, se dicen verdades el uno al otro, que luego se... dirán que sí, pero bueno, se pican ahí. Bueno, y esta conversación, este primer encuentro, pues acaba con cada uno por su lado. Ella se va a trabajar y él se va, supuestamente, a la fiesta de éxito, ¿no? Porque habían tenido un gran éxito con esa película. Sí, sí. Y bueno, y ahí están en la fiesta con Lina Lamont y demás, el productor de la película y todos. Y llega el momento de estas cosas que hacen tanto los americanos, ¿no? De la fiesta, que son unas bailarinas, que la bailarina principal sale de una tarta. ¿Y quién sale de la tarta, Roberto? ¿Quién sale? Pues, ¿quién va a ser? Katy. La gran actriz de teatro que se encuentra haciendo estos trabajitos. Claro, y entonces él se mufa y dice, bueno, tan buena eres y estás aquí saliendo de una tarta, no sé qué. Bueno, total, que se ponen a bailar y la verdad que el numerito es precioso también, ¿eh? Sí, vamos a escuchar, la canción es All I Do Is Dream Of You. Y bueno, Kathy Scheller aquí ya es la presentación del personaje de Debbie Reynolds. Así entra en escena Kathy Scheller. Entonces, claro, luego, después de este numerito, pues Don Lockwood va ahí a cortejarla un poquito, y porque le gusta. Bueno, y a mofarse. Y a mofarse un poquito, y luego pues la chica, pues, vamos, que le lanza un tartazo. Con tan mala suerte que en vez de darle a él, le da a... Hombre, mala suerte, es que Don Lockwood es un crack, se agacha con su agilidad ahí de felino, se agacha y le pega a... Y se lo come Lina Lamont. Total, la chica se enfada y sale corriendo y él tira detrás, pero no consigue. Sí. Y aquí él entra pues en una especie de pequeña depresión, porque quieras o no, la chica se le ha impactado. Le ha dicho cuatro verdades, Sí, le ha dicho cuatro verdades, tanto él a ella como ella a él. Uh-huh. Y bueno, ambos se han quedado prendados del otro, ¿no? O sea, sin casi quererlo, ¿no? Uh-huh. Así siendo muy cínicos. Pues, la película, la verdad es que es del año 1952, pero en todo momento destila un cinismo y un humor así muy muy ácido, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien. Entre las cosas que le había dicho es, a mí el cine no me llama la atención, vista una, vista todas, ¿no? Sí. Los actores siempre hacen lo mismo, ¿no? Entonces, claro, él se replantea, es decir, le dice a su compañero Cosmo, le dice, ¿realmente crees que soy un buen actor o que a ti Scheller tiene razón y soy muy malo? Y le dice algo muy bueno. Trabajo para la Monumental y me tiene prohibido decir lo contrario. Eres un gran actor. Dice, no, como amigo. Dice, no, la verdad que eres bueno, ¿no? Entonces, el tío está madurando. Sí, sí. Está madurando ahí la idea de que si realmente vale para esto, ¿no? Aparte de pensar en ella. Uh-huh. Bueno, no hemos dicho nada hoy. Nos podéis llamar al 96-250-4508 en cualquier momento. Pues, si queréis compartir con nosotros, pues... El visionado de esta película. Lo que os pareció cantando. Bueno, lo que os parece, porque es una película, un clasicazo de toda la vida. Música de Nacio Herbraun y letras de las canciones de Arthur Freed. Este clasicazo en el que estamos. Y bueno, el Cosmo no se moja mucho, la verdad. Dice, lo importante es el espectáculo, ¿no? Efectivamente. Y además, el espectáculo debe continuar. Debe continuar. Intentar animarlo un poquito, ¿no? Y qué mejor forma que diciéndole que siempre tiene que reír. Sí. Tómate la vida como te la tienes que tomar y haz reír a la gente y siéntete tú bien, ¿no? Un poquito. Hazlo reír. Además, Cosmo pues es el personaje cómico, ¿no? De la película. El acompañante gracioso, cómico y ágil, porque vamos, es el número que viene a continuación es un, no sé, es... Yo no sé si he visto a un bailarín haciendo las cosas que hace él aquí. Es que se cae al suelo de mil formas, intenta levantarse de 1500, trepa por las paredes, juega con los sofás, se pega cabezazos contra las paredes, y baila en el suelo. Sí, sí. Es algo inusual en aquellos momentos, es un grande. Sí, pues aquí Donald O'Connor tiene su momento de gloria. Su momento para lucirse, ¿no? Que es el Making Love, otro clásico de esta película, que es hacerlos reír. Vamos con ello. Make 'em laugh, don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh, don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream, take a fall, but a wall, split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place, and then you get a great big custard pie in the face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh, don't you? All the what? My dad. They'll be standing in lines for those animals. grande este número de Donald O'Connor, sí, en los decorados de la Monumental Pictures, uh-huh, diciéndole a Gene Kelly que lo importante es making love, uh-huh, que le hace reír a la gente. Además, te cuenta que en el extracto este empieza de menos a más, y está el hombre como 3-4 minutos bailando, y cada vez más rápido, cada vez más dinámico. Fíjate el fondo físico que tendría, ¿eh? Buah. No, pero es que hay que verlo. Bueno, sí, supongo que espectacular. La audiencia que tenga en mente la película y esta escena se acordará, uh-huh, que al final del número se pone a andar por las paredes, sí, pega unas volteretas tremendas. Cada vez más rápido todo, y dices, bueno, esto es brutal. O sea, van creciendo, igual que la música va subiendo, uh-huh, él va haciendo cada vez más aspavientos, más movimientos, ¿no? Así de flaco estaba Donald O'Connor. Sí, sí, sí. Pura fibra. Bueno, pues ahí nos encontramos cuando, bueno, una de las líneas argumentales de la, uh-huh, que hila la película, ¿no? Es que sucede algo que es algo real, ¿no? Uh-huh. Que fue que se estrenó El Cantor de Jazz, primera película sonora, uh-huh, de la historia. Y contra todo pronóstico de la gente de Monumental Pictures, ¿no? Que se estaba mofando de, sí, que una película sonora, ¿a quién va a querer ver eso? Claro. Eso es, no tiene sentido. Va a ser un fracaso. Es basura, va a ser un fracaso. Mm. Pues contra todo pronóstico, pues es todo un éxito. Y claro, la moda entonces pasa a que las películas van a tener que ser sonoras. Renovarse o morir. Sí, eso es el progreso, ¿no? Renovarse, morir, y bueno, desde ese momento llega el productor, RF, y toda la película que está en curso, que es el... ¿El danzarín? El danzarín. El caballero danzarín. El caballero danzarín, ¿no? Así es como acaba la película. Así es como acaba llamándose, ¿no? El caballero duelista. Duelista, correcto. El caballero duelista, que iba a ser la nueva película, después del Truán Real. Uh-huh. Era una película muda, pues cambian los planes, ¿no? Y se tenía que convertir en una película sonora. Y nada, llora a hablar. Al hablar. Ahí viene un problema gordo. Sí, sí, sí. Pero antes del problema de la adicción... nos introduce también una muestra de lo que está haciendo la gente por ahí, ¿no? Con el cine sonoro, ¿no? Uh-huh. Que es la canción que viene a continuación, Beautiful Girl, ¿no? Uh-huh. Que es una película musical que están haciendo en los mismos estudios. Ahora lo contamos. Decimos. Beautiful Girl. Beautiful girl, you're a lovely picture, beautiful girl. You're a gorgeous mixture of all that lies under the big blue sky. My heart cries, beautiful girl. You're a dazzling eyeful, beautiful girl. I could never trifle if I had you. You'd be my dream come true. There may be blondes and brunettes that are hard to resist. You surpass them like a queen. You've got those lips that were meant to be kissed, and you're over sweet 16. Oh, beautiful girl, what a gorgeous creature, beautiful girl. Let me call a preacher, what can I do but give my heart to you? A beautiful girl is like a great work of art. She's stylish, she's chic, and she also is smart. For lounging in her boudoir, this simple, plain pajama. Her cloak is trimmed with monkey fur to lend a dash of drama. Anyone for tennis? Well, this will make them cringe. And you'll knock them dead at dinner if your gown just drips with fringe. You simply can't be too modest at the beach or by the pool. And in summertime, it's organdy that'll keep you fresh and cool. You'd never guess what loud applause this cunning hat receives. And you'd never dream the things that you could hide within these sleeves. A string of pearls with a suit of tweed. It started quite a riot. And if you must wear fox to the opera, Dame Fashion says, diet. Black is best when you're in court. The judge will be impressed. But white is right when you're upright and you want to be well dressed. Beautiful girl, for you I've got a passion. Beautiful girl, you're my queen of fashion. I'm in a Pues estas son las primeras cosas que están grabando, ¿no?, en el estudio para hacer películas sonoras. ¿Y este Beautiful Girl, quién había ahí? Pues estaba Kathy Scheller, que estaba buscándose la vida ahí, y se vuelve a producir el reencuentro con Don Lockwood, ¿no? Que estaba el hombre desesperado buscándola, ¿no? Ya no iba ni a fiestas de Hollywood, ¿no?, ni a festejo. Estaba desesperado, no la encontraba por ningún lado. Estaba un poco ahí pensativo, en ella, y de repente la encuentra, ¿no? Y además intercede para que la contrate RF, el gran productor, para la próxima película. Está el problema de que está Lina Lamont por ahí, que claro, le tiró el tartazo y desde aquel momento pues la odia, no la puede ni ver. De hecho, se había encargado de despedirla de todos los trabajos. Sí, sí, se había encargado de que no la cogieran en ningún sitio. Y claro, pero Gene Kelly le dice, ¿Aquí quién manda? Y RF dice, tiene razón, contratada, pero que no se entre Lina. Exacto. Es muy gracioso también esa cena. Sí, el productor, la verdad, nos pinta un productor como muy bueno, ¿no? Como que hace caso a todo el mundo, sí. Intenta cuidar a todo el mundo. Pues sus estrellas las tiene ahí en un pedestal. No sé si es muy realista esto. Pero bueno, a lo mejor también es una ironía, ¿no? Porque toda la película en sí prácticamente es una ironía, entonces... Pero es un papel gracioso, ¿no? Sí. Al final hace lo que quiere todo el mundo menos él. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gran Micheta, ¿cómo está este caballero? Bien. Pues me estoy deleitando con... ¿Sí? Es que es un conjunto de cosas. La música, por supuesto, es extraordinaria. Que esto ahora, pues, está todo en conserva. Y la película, pues, cuando la ves con esas orquestas tan extraordinarias, de todo tipo, tiene una instrumentación extraordinaria, de violines y de contrabajos y de todo, que te quedas asombrado. Ahora eso no se ve ya. O sea que esta película y las otras, como ya te dije, que hay muchas, que no es esta, ahora esto ya está en conserva cajito y no es igual. Es extraordinario. Yo estoy aquí, que se ha ido mi mujer y mis nietos, y estoy tranquilico aquí, y me estáis, vamos, encantando. Claro, una maravilla. Lo mejor está por venir. Sí. No, ya, pero me refiero que es que de la forma que lo relatáis y luego la musicalidad tan extraordinaria que tienen, porque claro, no se oye los pasos del claqué, no se oyen, pero entonces causaría ya lo más. Hombre. Pero en fin, con toda la descripción que hacéis y vamos... Y la musicalidad es extraordinario, es muy bonito. Yo siempre me ha gustado eso. Me pongo, estoy aquí en la mecedora y me cierro los ojos y estoy como si estuviera bailando. Claro que sí. En el cine. Claro que sí. Igual, muy bien. Esa es la idea. Pues sigue ahí, ¿eh? Muy bien, vale. Gracias y adelante. Un placer siempre. Bueno, adiós. Bueno, yo siempre... no sé si será el mejor musical de la historia, pero bueno, entre Cantando bajo la lluvia, Un americano en París y West Side Story, ¿no? Con esa trilogía... Sí que fue quizá a lo mejor el primero que dijo ¡boom! Aquí estoy, señores. Que prendió la llama, sí, ¿no? Sí. Y ahí sentó cátedra en 1952. De hecho, la década de los 40-50 es el boom de los musicales. Se hicieron la mayoría de los musicales. Por eso está bien esa película, que entrelaza lo que era el cine mudo como desecho y lo que se estaba haciendo en este momento, que era lo chic, por así decirlo, ¿no? Lo cool. Pues sí, sí, sí. Estábamos ahí en los estudios de Monumental Pictures, ¿no? Ese reencuentro entre Debbie Reynolds y Gene Kelly, entre Kathy y Don. Y este reencuentro ya es más entre que él intercede por ella para que la contraten. Después se reconocen que se dijeron unas cuantas verdades el uno al otro. Sí, ¿no? Se están protegiendo, ¿no? Sí. Un poquito. Se quitan la coraza ya y empiezan a sacar lo que sentían de verdad el uno por el otro, ¿no? Sí, de hecho, es gracioso lo que dice ella, ¿no? De que en el primer encuentro le dice que cree que ha visto una película suya, ¿no? Sí. Y después le dice, he visto ocho. Ocho, nueve, sé quién eres, tal. O sea, que lo tenía ahí enfilado. Y nada, pues se salen... Salen andando del estudio, ¿no? Y se meten a un estudio donde no hay nadie. Sí, porque le dice, es que te diría con palabras lo que siento, pero soy actor hasta la médula. Y te lo voy a decir, y te lo voy a decir de otra forma. Y la lleva, como tú bien has dicho, a un estudio. Y la verdad es que es muy bonito. Porque todo vacío. Todo vacío. Y le pone un fondo de un anochecer, ¿no? Un atardecer. Sí. Le pone también una brisa hecha con un aparato. Le pone una luz. Una luz bonita. O sea, todo muy bonito, ¿no? Una escalera. Efectivamente, la escalera de enamorados y a lo Romeo y Julieta. Y le pone también una bruma. Y la verdad que es un... Todo muy peliculero, ¿no? Para decirle que está enamorado de ella, ¿no? Sí, aquí se declara su amor, ¿no? Y la canción es You Were Meant For Me, o sea, tú estás hecha para mí, ¿no? Uh-huh. Es que parece que es lo que se deduce de la escena anterior, ¿no? Uh-huh. Que se han dicho unas cuantas verdades, pero que en realidad pues están el uno por el otro. Life was a song, you came along. I've laid awake the whole night through. If I but dared to think you cared, this is what I'd say to you. Just for me. ahí tenemos a Gene Kelly, ¿no?, declarando su amor a Debbie Reynolds. Sí, bonita escena. Sí, sí. Y ya están juntos, ya se... Están juntos. Volvemos al problema de Monumental Pictures. Efectivamente. ¿Qué hacemos? Tiene que hacer una película sonora y, claro, los actores tienen que hablar. Ahí está el problema. Y bueno, Lina Lamont es un desastre. ¡No me digas! También hay que decir que, bueno, yo en el DVD he dicho, porque la voz en castellano es terriblemente... pitona, pero también es muy desagradable. En la versión original no lo es tanto, aunque sí que es muy chillona, ¿no? Sí. Muy aguda, aunque en el doblaje se pasaron tres pueblos. Sí, no es una voz que está a la altura de la estrella del momento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, incluso a Don Lockwood y a Cosmo, ¿no?, también les dan clases de dicción. Efectivamente. Y que son las siguientes escenas que vemos. Lina Lamont da clases de edición con una mujer así, una señorita Rottenmeier. Totalmente, sí. Y Cosmo y Don dan con un profesor así muy... Muy refinado. Muy refinado. Hombre, parece inglés, ¿no? Por decirlo. Y llega una escena de estas graciosas que tiene la película. Efectivamente. A partir de un trabalenguas, que es Moses, no sé qué. Moses and Chouses. No sé, un trabalenguas de estos ingleses, a partir de ese trabalenguas que el de clases de edición, pues... Cosmo y Don hacen... Empiezan a cantar y a bailar y a hacerse el graciosete, que es lo suyo. Pues una escena también lo mismo, bien cantada, bailada, pues en la tónica, ¿no? Increchendo, aquí ya tenemos la película increchendo. Sí. Moses. Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. But Moses, he knows, his toeses aren't roses, as Moses supposes his toeses to be. Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. A mose is a mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoop-de-doo-de-doo. Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows, his toeses aren't roses, as Moses supposes his toeses to be. Moses supposes his toeses are roses, Moses, but Moses supposes erroneously. Moses knows his toeses are roses, but Moses supposes his toeses to be. Roses, roses, roses, roses, roses, but Moses supposes his toeses couldn't be a lily or a taffy daffy dilly. It's gotta be a rose, cause it rhymes with Moses. Moses! Thank you. divertidísima escena. Total. La de Moses. Sí, ahí acaba enrunado de libros el profesor. Bueno, ya les han enseñado a hablar, ¿no? Sí, ya en teoría. Ya les han enseñado a hablar. Ahora pues, a grabar. A grabar. Y aquí llega una de las escenas más divertidas, ¿no? Desde luego, muy graciosa. Sí, no es musical, pero bueno, la tenemos que contar. Sí, sí, sí, efectivamente. Están los dos grandes actores vestidos con esos trajes de época, ¿no? Y que claro, como os he sabido, en el cine mudo, pues faltaba algo muy importante que era la voz. Entonces tenían que expresar mucho, ¿no? Y ahí los tenías los dos sobreactuando, que es como se suele llamar, y con unos aspavientos para arriba y para abajo. ¿Qué pasaba? Pues lo que me está pasando en estos momentos, que menea tanto la cabeza que se va la voz. Sí, y no había manera. Bueno, sí, al principio con el micrófono es muy gracioso, ¿no? Porque ponen, al principio el micrófono lo ponen en una planta, ¿no? Que está al lado. En un seto ahí. Y no se escucha, hacen la primera grabación, no se escucha nada. Luego se lo ponen en el pecho a ella. El pecho a ella y empiezan a grabar y se empieza a escuchar tutum, cucum, cucum, cucum, cucum. Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El corazón de Lina. ¡Corten! Otra vez, otra toma. Bueno, y luego al final acaban poniéndoselo por la solapa, por fuera. Pero claro, cada vez que hace un ruido con las flores que lleva o con el collar, se escucha el ruido. Y está muy gracioso. Mira, esto es un micrófono. Tú tienes que hablar aquí. Luego el todo va por el cable que lo reproduce allí y nosotros lo grabamos. Háblale al micrófono, ya que ya. Pero no le voy a hacer el amor al micrófono. Está muy gracioso. O sea, está muy bien. Pues. Es un momento que se luce el director, ¿no? Porque está muy gracioso, sí, ahí, sí. Que casi se muere de los nervios. De un infarto, casi lo infartan. Casi lo infartan, ¿no? Y aún así, lo que sale de esto, ¿no? Hacen un preestreno, un pase de prueba, sí, ¿no? Con público reducido para ver qué tal la película y es un desastre. Totalmente. Es un desastre. O sea, están los problemas estos de lo que tú dices, ¿eh? Que te vas un poco del micrófono y se te va dejando de escuchar. Total. Problemas de desincronización. Hay una escena muy buena cuando aparece él con el bastón ese y lo tira, ¡pum! Se cae al suelo y hace un ruidaco que... Sí. También se desincroniza, ¿no? Y cuando habla ella sale la voz de un hombre y cuando habla el hombre, el de ella, vamos, un desastre total. Sí. Y están hundidos. Sí, va saliendo la gente y dicen, ¿qué? ¿Cómo ha quedado la cosa? Fatal, ¿no? Salen unos diciendo, esto es la peor película que he visto en mi vida, no sé qué. Y encima a todo eso le sumamos que la voz original de Lina es un desastre. Eso no se puede arreglar. Entonces, pues llegan un poco de pre, ¿no? De Gene Kelly llega un poco de pre a casa. Y ahí está, pues, los dos amigos para consolarle, su amigo del alma y su reciente amada. Sí. Están Donna O'Connor y Debbie Reynolds ahí. Y bueno, empiezan a darle un poco a la perola, ¿no? Uh-huh. De cómo se puede solucionar esto. Porque aquí todo esto se lo comen y se lo guisan ellos. Sí. Como hemos dicho, el productor está ahí porque... El productor dice, madre mía... Esto es un desastre. Esto es un desastre. Vamos a ver. Y pues ellos tres empiezan a maquinar un poco. Primero está la reflexión de él, que vuelve otra vez con esas dudas de que no valgo para nada, esto ha sido un desastre, mis tiempos están caducos. Pasado, o sea, no valgo para el cine sonoro. Efectivamente, tal. Y entonces llegan los amigos y dices, ¿cómo que no vales? ¿Tú qué sabes hacer? Yo, si fuera a cantar y a bailar, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a convertir esa película, ese bodrio, en un musical, ¿no? Sí. ¿Pero cuándo vamos a hacer eso? ¡Mañana! Hoy no, mañana. Y bueno, se dan cuenta de que ya ha cambiado el día, ¿no? Son las 12 de la noche y empiezan a cantar, pues, uno de los números mejor de la película, ¿no? Desde más luego. Conocidos. El Good Morning, ¿no? Para saludar el nuevo día. Y en este sí que pues lo bailan los tres y es bueno uno de los... Bueno, el segundo más conocido, porque el más conocido vendrá luego. Good morning. Thank you. whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Tremendo ese Good Morning, ¿eh? Total, total, total. Ahí nos demuestran los tres, pues, lo grandes que son, ¿eh? Todas sus habilidades. De hecho, como pues, un poquito informativo, yo en calidad tan exigente que acabaron ambos dos con tanto O'Donnell como Reynolds con los pies triturados en esa escena. Repitieron hasta la saciedad. Sí, sí. No, y además comentábamos antes fuera de micrófono que en este musical realmente sí que todos cantan y bailan. Uh-huh. Pues lo de bailar sí, pero lo de cantar, hay muchos musicales que son doblados. Uh-huh. Hemos hablado pues aquí de West Side Story, My Fair Lady. Y My Fair Lady, pero en Cantando bajo la lluvia sí que son sus voces las que oímos. Uh-huh. Lo cual, bueno, tiene añade mérito, ¿no? Al conjunto. Sí, y hablando de voces. Terminan, están exhaustos, pero excitadísimos porque ya tienen la solución a un problema, pero se queda así pensativo y dice: Lina, ¿qué hacemos con Lina? Si no sabe hablar, ni canta, ni baila, ni nada que se le parezca. Sí, sí, sí. Y entonces Cosmo tiene una gran brillante idea. Sí, sí. Una brillante idea que es, se la demuestra a ellos pues cantando, ¿no? Uh-huh. Utilizando a Debbie Reynolds, ¿no? Uh-huh. Manejándola como un muñeco de guiñol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les cuenta su idea, que es que Kathy doble a Lina. Efectivamente, que Lina haga lo que tenga que hacer y la voz sea la de Kathy. Efectivamente. Al principio no le cae muy bien el tema a Don, porque ella, él quiere que ella sea una estrella, y dice que eso le va a parar la carrera, y dice que no, que solo va a ser para esa película. Sí. Y al final, bueno, pues se entienden y van a aplicarle que lo va a hacer eso. Para salvar la película y uh-huh. luego ya pues lanzar la carrera de Kathy, ¿no? Uh-huh. Y si ella está de acuerdo, pues todo está arreglado. ¿Sí? Y cuando todo está arreglado, estás enamorado y estás con quien estás enamorado, uh-huh. No puedes ser más feliz, ¿no? Correcto. Total, ahí están los dos enamorados ya, que la lleva a casa. Sí. Y dice, ¿qué día más malo? Incluso hoy está lloviendo más de lo normal. Ya ves tú la ironía también un poquito, ¿no? Los ángeles que siempre se la dan Además, en una de las escenas del principio también lo comenta, uh-huh. que, bueno, me fui a Los Ángeles a disfrutar del buen tiempo y en el flashback se ve como está ahí cayendo una tromba de lluvia, ¿no? Uh-huh. Lleva la coña esta de que Los Ángeles hace buen tiempo, pero en la película está casi siempre lloviendo. Siempre, casi siempre, sí. Y nada, pues ahí están, le dice ella, pues abrígate o tal, y dice, ¿lluvia? Pues esto es un día magnífico, cuando uno está feliz, soleado, está, vamos, estoy felicísimo. Y total que le dice a su chofer, le dice, vete. Mm. Esa escena también está muy muy chula. Sí. Y ahí comienza el clásico. El clásico, por así decirlo, ¿no? El momento, el porqué esta película se llama así, ¿no? Cantando bajo la lluvia. Sí, que es un canto a la felicidad, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Mm-hmm. Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain. Dancing in the rain, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you. and singing in the rain. Sí, ¿a ti te parecía alguna vez salir ahí y hacer lo mismo que Gene Kelly? Hombre, normalmente no, pero viendo la escena, sí, sí. El tío está más feliz que unas pascuas, ¿eh? Sí, al final porque le corta el rollo a un policía, que sí. Si no hubiera seguido, hubiera continuado ahí chopándose de arriba abajo toda la noche. Cómo chapotea el tío, lo feliz. La verdad que es una escena muy, muy, muy, muy grande. Está gracioso al final cómo lo corta el policía y... Sí. Y como ya está chopado, pues el paraguas que lleva se lo da a un vagabundo que va andando por la calle que no lleva nada. Uh-huh. Y nada. Bueno, Gene Kelly, hay que decir que no es nada egoísta, ¿no? Porque realmente hasta este momento de la película, este es su momento de lucimiento, ¿no? Uh-huh. Es el número que tiene él solo para lucirse. A partir de aquí cambia la cosa. A partir de aquí cambia la cosa, sí. Sí, sí, cambia la cosa. Bueno, con este Singing in the Rain, que bueno, es una coreografía no tan técnica y, ¿no?, y tan completa como las otras, pero sí muy original y, no sé, que te llega. Objeto que hace con los paraguas, ¿eh? Tanto cerrado como abierto, ¿eh? Está todo el rato coordinado perfectamente con la música. Sí, pero también cosas tan sencillas como chapotear, ¿no?, con los pies en el agua, lo hace ahí... Una sensibilidad, no sé, es una coreografía... Es más emocional, una coreografía más emocional para transmitir eso que hablábamos antes, esa emoción que tiene, ese momento glorioso, que está enamorado, que le da igual que esté lloviendo, que él es feliz, que le importa un comino lo que venga, ¿no? Porque él está fuerte, ¿no? Muy bien. Pues sí, después, al día siguiente, pues van, le cuentan a RF... ¿Cómo no? Le parece todo genial. ¿Pero qué hacemos con Lina? ¿Qué hacemos con Lina? Que no se entere. Vale, pero que no se entere. Preocupándose de este muy buen hombre, ¿eh? Preocupándose por todo el mundo. Sí. Bueno, y comienzan eso, comienza ese proceso de grabación un poquito, sí, ¿no? Y como la película se queda un poco coja, pues también tienen la idea de añadir a la historia, que era una historia de época, ¿no? El caballero duelista, pues... Uh-huh. Que sea una historia actual de situada en los años 20, ¿no? Que, bueno... Le cambian el tema, el nombre, ¿no? Sí, y el caballero danzarín. Danzarín, ¿no? ¿Eh? Y también meter, como la película se quedaba corta, escenas actuales, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que introduce un poco, le intenta contar, es como... Es parecido a un sueño, en teoría se lo está contando Gene Kelly al productor, a RF, el Broadway Melodies. Uh-huh. Y aquí es un poco el homenaje también a una película y a los musicales de Broadway, que es como un pupurrí de distintas melodías, en las cuales sí que el protagonista absoluto es Gene Kelly. Uh-huh. Y también aparece Cid Charisse, que no aparece en el resto de la película, uh-huh, es una de las actrices de los musicales del momento y que tiene un momento importante. Con un baile precioso. Problema que tenemos nosotros que dura 14 minutos, ¿no? Vamos a escuchar una pequeña muestra porque vale muy mucho la pena. Efectivamente, en lo que es la película son 15 minutos donde, como tú... De decorados. Sí, como tú has comentado, es el paso, ¿no?, de diferentes musicales que estaban haciendo, melodías que hay por Broadway, ¿no?, y el homenaje que están haciendo en ese momento a Broadway. También eso que vale como hilo conductor un poquito de lo que es la película. Sí, es la ascensión de un actor, vamos, ¿vale? Uh-huh. Es un chico que llega a Broadway, ¿no?, sin nada, Gara Dance, quiere bailar, y cómo va, pues, interviniendo en las producciones. ¿Cómo lo está haciendo? Vamos a escuchar a escuchar un extracto de estas Broadway Melodies Ballet. Bring a frown to old Broadway. Got a clown on Broadway. Your troubles they're out of style, for Broadway always wears a smile. A million lights, they flicker there. A million hearts beat quicker there. No skies of gray on that great white way. That's the Broadway melody. me, everybody dance. Broadway rhythm, it's got me, everybody dance. Out on that gay white way, in each merry cafe, orchestras play, taking your breath away. Broadway rhythm, it's got me, everybody sing and dance. Oh, that Broadway rhythm. Writhing, beating, rhythm. Gotta dance, gotta dance, gotta dance, gotta dance. Ahí estaba el ballet de Broadway Melodies, genial. Bueno, el principio hasta el Gotta Dance, ¿no? Une varios temas y ahora he empezado a bailar en el club este de gangsters, ¿no? Con Cicharis. Musical, tiene que haber gangster por medio. Sí, sí. Muy grande, bueno, es recomendable ver la película para ver este número entero y ver y oírlo, porque la música también es muy buena. Bueno, pues ya tenemos la película medio arreglada, ¿no? Y tan medio que ya nos vamos al estreno. Vamos al estreno, ya tenemos. Bueno, se ha convertido en un musical con... Un musical actual. Que nos cuenta la vida de un bailarín que está ensayando y que le cae algo a la cabeza mientras estaba leyendo un libro de época de María Antonieta y tal. Y entonces, pam, tiene un sueño y aparece... Época. El caballero danzarín. Entonces, ¿cómo la unen, eh? Sí, fantástica. Liándola. ¿No? Y llega el estreno. Entre tanto, también Lina Lamont se ha enterado un poco de que la están doblando, ¿no? En la voz. Y bueno, firmó un contrato que le daba derecho a todo con el productor. Y viene a insinuar que no la va a dejar trabajar después de esa película ni nunca, vamos, a la pobre Cathy, ¿no? Que, bueno, que sí que la va a dejar trabajar, pero va a ser su dobladora. Sí, sí, que no la va a dejar trabajar como actriz. Exactamente, o sea, va a ser su voz. Su esclava, ¿eh? su voz. Y bueno, se estrena la película, el caballero danzarín, lo que antes era el caballero duelista, y tiene... Éxito, mucho éxito. Sí. Mucho más éxito que el preestreno ese lamentable. Y además, con la gran voz de Cathy, ¿no? Pues la gente está encantada. Y bueno, todo el mundo aplaudiendo. Que hable. Y ahí sale Cathy y Don. Sí, claro. Porque en los tiempos del cine mudo siempre era Gene Kelly el que no dejaba hablar a Lina para que no se le notara... Claro, la protegía la productora. Sí, Lina, que no hable porque es algo que tiene la caga. Y esta vez, tanto Gene Kelly como Cosmo, como el productor, entre ellos se miran y dicen, vamos a dejar que se retraten, ¿no? Sí. Y la dejan hablar a ella. ¡Gracias por todo! Total, que la duquesa de Alba, con su speech, pues la gente se queda flipada, ¿no? En el teatro, en el estreno, y claro, dicen, esta no es la voz, ¿no? Que cante, ¿no? Porque si habla así, a lo mejor sí que sabe cantar, ¿no? Y dicen, ¿qué hacemos? Y bueno, una vez más, la dobla, le dice, Gene Kelly dice que la doble Cathy. Entonces Cathy se queda como... Esto lo voy a hacer, pero ya ni me hables en tu vida, ¿no? Exacto. Le dice, voy a hacer por última vez y ni me hables. Aunque claro, la idea de Gene es otra. Claro. Entonces, bueno... Vamos a ver lo que se escucha. y luego contamos lo que ha pasado. El desarrollo. Se escucha una versión de Cantando bajo la lluvia en la menor. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone. Pues sí que empieza delante del telón haciendo como que canta, sí. Lina Lamont, pero bueno, luego estos que son unos granujas, ¿eh? Sí, los tres, tanto el productor como los protagonistas como Idón, empiezan a abrir el telón y ahí se descubre el pastel. Se descubre el pastel, todo el mundo riéndose. Sí, porque también una escena graciosa que al final Cosmo quita a Katy y se pone a cantar él. Sí, sí. Claro, y la otra está haciendo aspavientos ahí como que canta y tiene voz de hombre. Y bueno, al final pues la sorpresa, todo el mundo se ríe y se descubre un poquito el pastel. Sí, ella sale corriendo y enseguida pues Don hace lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Señores del público, esa es la voz de... Claro. ¿Qué tanto os ha gustado? Entonces, bueno, pues ella comprende que ha hecho todo, han hecho todo el teatrillo este final para ponerla a ella en el candelero y ya finiquitar de una vez la carrera de Lina Lamont, que ya estaba dando por saco hasta límites insospechados, ¿no? Efectivamente. Y bueno, este ya es el número final. Con el que nos vamos a despedir. Pero antes, recordar, bueno, ha sido una hora y pico. Uh-huh. Grande, recomendar a todo el mundo que aunque os hayamos contado hoy la película, volvedla a ver porque no pasa de moda. Tiene mucha información, yo la he visto tres veces esta semana para más o menos tomar informaciones y todavía me he quedado sin ver muchos detalles, está llena de aparte detalles. Aparte que se hace corta, ¿eh? Uh-huh. Es muy divertida, uh-huh. Sobre todo, y bueno, los números musicales son de tremenda calidad. Antes de ese final de Cantando bajo la lluvia, les emplazamos para la semana que viene porque conoceremos el vencedor de los Globos de Oro. Efectivamente, ¿no? Tú sabes que nos gusta mucho hablar de los Globos de Oro, de los Goya, de los Oscars y tal, en lo referente a música generalmente. Pues bueno, creo que son mañana noche. Sí, mañana por la noche. Bueno, por la tarde en Estados Unidos, pero aquí será por la noche. Uh-huh. Y los nominados, tenemos a Hans Zimmer, uh-huh, ¿no?, con 12 años de esclavitud, a John Williams con La ladrona de libros. Uh-huh. Esos son los dos más conocidos. Vincent Price con Gravity, que lo hemos recomendado aquí, lo hemos, ¿sí?, puesto ya, tiene muy buena pinta, vamos a ver. Y dos desconocidos, o al menos para mí lo son, sí. Alex Ebert con Todo está perdido, uh-huh, y Alex Heffs con la película de Mandela. Bueno, dos grandes, uno que está abriendo ese camino y dos que están ahí. Apostarán los Globos de Oro por la consolidación, por impulsar a los nuevos artistas que vienen. Veremos a ver. Lo veremos y lo escucharemos la semana, sí, que, la viene, semana que viene, aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Así que, bueno, nos despedimos. Ha estado Raúl Martínez al control, un placer. Un placer como siempre, chicos, y menudo recorrido habéis hecho de la película, ¿eh? Sí, bueno, la tenemos contado enterita, por si no la habías visto, ya la has escuchado y la has visto aquí. Efectivamente, todo lleno de spoilers. Todo lleno, claro, claro. Es lo que mola. Sí, estos programas es lo que tienen, pero bueno, son películas que si no has visto, muy mal. Muy mal, la tengo pendiente. Ha visto, sí, mucho. Y Juan Luis Payás, un placer como siempre. Pues nada, me lo he pasado en grande, espero que la audiencia haya disfrutado de nuestra versión de Cantando bajo la lluvia. Y que bueno, que nos vemos el sábado que viene. Recuerda a la audiencia que se les quiere. Ah, vale. Esta vez no te he cortado. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Recordaros, nos despedimos con ese final de Cantando bajo la lluvia. You are my lucky star. O sea, eres mi estrella de la suerte. Qué bonito. Qué maravilloso. You are my lucky star. I saw you from afar. Two lovely eyes at me, they were gleaming, beaming. I'm a star struck. Portal here on earth for this world.